para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Los Billboard Latinos ya tienen nueva fecha de realización. Los premios que postergarán en abril debido a la pandemia ahora se realizarán en vivo el próximo 21 de octubre desde el BB&T Center en Sunrise, Florida. La puesta en escena incluirá 5 escenarios distintos para múltiples presentaciones presenciales y digitales. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.